es un trabajo largo, arduo, va a tener marchas y contramarchas, sobre todo después de que hubo una elección con una derrota tan fuerte como la del año pasado, ¿no? Se perdió Nación, se perdió Provincia, y hoy hay un proceso de implosión que lleva a atomizarse, que lleva a generar un montón de individualidades, y bueno, hay que recrear ese espíritu de cuerpo, ¿no? Obviamente hay gente que no quiere reconocer antiguos liderazgos, hay antiguos liderazgos que no quieren reconocer los nuevos, hay reagrupaciones de todo tipo a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. A mí la verdad que no me preocupa, me parece muy sano que pase eso, ¿no? Incluso pensé que iba a ser mucho más cruento, pero me parece que las políticas que está llevando adelante Cambiemos está ayudando a justamente ir conformando por lo menos un paraguas en el campo popular de decir, bueno, los liderazgos se van a discutir oportunamente, pero hay cosas que hay que frenar, ¿no? Que hay que parar porque realmente están impactando y están impactando terriblemente en nuestra comunidad y sobre todo en la proyección que tiene a mediano plazo, ¿no? Y es muy triste eso por un lado, ¿no? Me parece que en el último mes el impacto del ajuste brutal que se está llevando adelante a nivel nacional, realmente la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la pobreza, el aumento de las tarifas demencial, porque es inexplicable incluso a nivel internacional, porque se dice no puede ser que el Estado tenga que subsidiar, y hay 60 países, de los cuales muchos de los que admiramos, países de Europa, países altamente desarrollados, donde la energía está subsidiada claramente. Entonces, la mentira de no podemos pagar subsidios, pues se transfirió a los grandes exportadores del campo más de 120 mil millones de pesos. Entonces, claro, si desfinanciamos el Estado de lo que recaudábamos, le transferimos, por ejemplo, al campo y a las mineras semejante cantidad de recursos, después el Estado tiene que achicar el gasto. Obviamente, una porción importante de ese gasto son los subsidios. Pero eso no es que esté bien o esté mal. Eso fue una política activa, justamente en un momento donde Brasil, que es tu principal comprador, está no es que dejó de crecer, se está achicando en los últimos años. Tenés una Europa que no está creciendo, 0,5 de crecimiento el PBI europeo en el 2015. Un Estados Unidos que después de 3 años de recesión está intentando salir adelante. Tenés excedentes en todo el mundo. Una China que era la locomotora económica del mundo que ya no está creciendo a tasas chinas. Del 11% el año 2015 creció al 4,8%. Entonces, ante un mundo que tiene excedentes productivos de todo tipo, vos lo que tenés que hacer mínimamente es cerrarte y alimentar el mercado interno. Por eso la Argentina, el INDEC de Todesk, el INDEC de Cambiemos, terminó aceptando de que la Argentina creció 2,1 en el 2015. Y por eso el INDEC de Todesk, el INDEC de Cambiemos, no lo digo yo, terminó aceptando de que del 2011 al 2015 se crearon 480 mil empleos en la República Argentina. Pues esa muletilla, no, pues no se había creado empleo, no se habría creado. Falso de toda falsedad. En el año 2015 se crearon 65 mil empleos en el sector privado de la República Argentina. Y en 8 meses de Cambiemos se destruyeron prácticamente 200 mil empleos. Digo esto porque son datos objetivos, ¿eh? Lo dice el INDEC de Cambiemos, lo dice el Banco Mundial y lo dice el FMI. No te lo digo yo que lo estoy mencionando. Entonces, ante esta nueva realidad, donde se transfieren recursos a los sectores concentrados de exportación, donde se desalienta la industria, donde se abre la importación, bueno, estamos viviendo situaciones dramáticas. Esto hace, para retomar el hilo de lo que estábamos hablando, de que el campo popular, de que las bases hoy estén exigiendo y estén demandando una respuesta política. Eso pasa a nivel sindical, donde muchos dirigentes sindicales se ven sobrepasados o con fuertes presiones de sus bases. Se ve también a nivel político, paren de discutir entre ustedes, muchachos. Acá nos están pasando por encima y vos discutiendo si te juntás con aquel o no mirás por aquel o tratás de bombardear. Y después también algunas broncas no legítimas. Muchos de los diputados y senadores que votamos nosotros terminaron votando el blanqueo, que el blanqueo encierra la destrucción del sistema jubilatorio público en la República Argentina, permitan endeudar al gobierno nacional. Con todas las críticas, que soy el primer crítico que podemos hacer al gobierno anterior, la República Argentina se agarró con prácticamente 300 mil millones de dólares de deuda externa y se entregó el 10 de diciembre al actual presidente con 23.680. De 300 mil a 23.680. En 8 meses estamos en 57 mil millones de dólares. Y seguramente de acá a un año vamos a estar llegando a los 100 mil. ¿Por qué? Porque hay que financiar todo lo que le transferimos a algunos grupos concentrados, hay que financiarlo de algún modo, ¿no? A nivel local, vos, además de la unidad del peronismo, ¿crees que hay otros sectores donde se puede trabajar, en confluir, en charlar, en...? A mí me parece que Luján en particular necesita realmente, no quiero ser bohemio ni mucho menos, ¿no? Pero necesitamos realmente conformar un espacio que sostenga cinco políticas públicas. Son cinco, no son muchas más. Una política pública a nivel productivo, una ambiental que haga la calidad de vida nuestra, una política de salud, una política de seguridad para que la seguridad deje de ser una cuestión de dos policías más, dos policías menos, y podamos construir una política de seguridad en serio que nos permita además ser más ciudadanos, política de salud, te decía, y una política turística que es el principal base del empleo que tiene Luján. Me parece que tenemos que llegar a consensos básicos, ¿no? El gobierno actual, la alianza gobernante actual, claramente hace 4 años que está y no pudo resolver este ovillo. Bueno, me parece que desde el peronismo, el panperonismo en todas sus expresiones, y gente de buena voluntad que quiera por lo menos ver salir a Luján del pozo en el que está, nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que no se puede hacer una lectura uniforme, ¿no? En la misma provincia o en la misma región que integra Luján, más allá de la situación que se vivió hasta el 10 de diciembre, la nueva situación, además hay municipios que le van o que le fueron considerablemente mejor que a Luján, ¿no? A nivel de obra pública, a nivel de calidad del medio ambiente, a nivel de inversión, de limpieza. Y Luján, el basural era un ejemplo, ¿no? Siempre va el letargo, y no somos capaces de articular soluciones. Estaba el Girsu en la época de la doctora Rosso, estaba todo. Yo fui a la Secretaría de Medio Ambiente, hablé por el Girsu a Luján para ponerlo en marcha, está todo. Me dice, el problema es que hay una hectárea y una hectárea y media que había que expropiar hace 4 años, que no se hizo absolutamente nada. Luciani llegó, asumió el cargo de intendente y se enteró recién al tercer año de que había que expropiar para implementar el Girsu. Pues no le importó, no le importó a él, no le importó al secretario de salud de quien dependía medio ambiente, no le importó a nadie. Y recién en el 2015 se inició un proyecto de ley para la expropiación. Claro, cuando salga esta expropiación, el Girsu de Luján, de 160 y pico de pedidos que había, pasó al último lugar. Los fondos se destinaron a otra cosa. Pero digo, cómo se desatendió esta política y podría estar hoy resuelto el tema. Y además que el Girsu en su momento era realmente muy inclusivo. Tomaba a toda la gente que trabajaba dentro del basural, la ordenaba, la cooperativizaba, generaba las condiciones, era la construcción de una planta de separación de residuos, de deposición final, se armaban 5 estaciones de acumulación de residuos en los diferentes barrios de Luján. Hoy estuve el otro día en Villa del Parque, allá al final de la calle Buenos Aires, claro, donde termina la iluminación, empieza un basural lineal sobre esa calle que termina arruinándole la vida y encima la vida a gente que está en el último escalón a nivel social de nuestra comunidad, ¿no? Y que tienen que vivir entre medio de la mugre, las ratas y demás, porque el Estado municipal no llega ahí. Y no llega ahí por falta de organización, sin recursos. Tenés grandes extensiones de tierra ahí. Se puede armar un lugar para que ese cartonero que se hace unos manguitos y una changa, recoge la basura, el cartón, ese electrodoméstico viejo y demás. Como no se puede ir al basural, se mete ahí, lo tira y ahí acumula. Bueno, ¿por qué no se arma una estación? Alambrado, alambre olímpico, protección visual para que no contamine visualmente a los vecinos del lugar, tira todo ahí y un camión municipal una vez por semana recoge todo y lo lleva al basurero municipal. Digo, no hay que hablar ni con Obama, ni con el Papa Francisco, ni hacer un curso en Harvard para estas cosas. Lo único que hay que tener es voluntad de intervenir en las cosas y comprometerse. Y lo que me parece es que no tenemos ese liderazgo para avanzar sobre los temas, ¿no? Y atender los temas que hacen a nuestra comunidad. Y estas soluciones no las inventa uno, sino que las dicen los propios vecinos. Hay muchísima riqueza en los trabajadores municipales de carrera que están hace años, que conocen la problemática a fondo. Lo que pasa es que me parece que hay que tener la apertura como para hablar, sintetizar, asumir los riesgos y tener el coraje de implementar las soluciones.